Un saludo a todos y a todas. Yo soy Juan Miguel Gómez Durán, director de Convite Cooperativa de Arquitectura. Y en esta ocasión, Convite hace parte del grupo base transterritorial, que se puso la tarea de reconocer, reflexionar y valorar el patrimonio vivo cultural de Moravia. Y en este trabajo que nos trazamos, pues agradecer a la comunidad, a las lideresas y a los líderes que siempre están dispuestos a abrir las calles y los relatos y la cotidianidad del barrio y sus historias, al Centro Cultural de Moravia y a la UCL por la gestión y la coordinación de toda la temática y esa disposición tan grande de seguir conectando el barrio con la ciudad. Y un especial agradecimiento a la comunidad de estudiantes y de jóvenes profesionales en arquitectura que integran el grupo de voluntariado, porque esta es una oportunidad muy linda de seguir aprendiendo a combinar esos conocimientos académicos con los saberes populares para imaginarnos un futuro más bonito, o más justo, o más viable, o menos agresivo a la hora de construir ciudad. Muchísimas gracias a todos y que esta experiencia, que de alguna manera está deslocalizada por la contingencia, sea un disfrute en un nuevo formato y que la documentación nos deje también muchas herramientas para seguir gestionando del barrio para la ciudad.